que soltar mi mano y seguir tu camino. Tienes que apagar tu llanto y decirme adiós. Sé que yo perdí tu amor en un simple descuido. Cuando pude abrir los ojos, ya no éramos lo mismo. Se apagaron las estrellas que tú y yo encendimos. Dentro tuyo se hizo piedra todo este dolor. Tuve el cielo entre tus brazos y lo eché al vacío. Porque el que estaba escrito en las hojas del destino. Doy un paso atrás, de ti ya no intentes regresar. Es hora de borrarme de tus labios, porque ya no quiero hacerte daño. Tienes que escapar, ya no te detengas a mirar. Este corazón lleno de espinas que te lastima, doy un paso atrás. Los desafortunados, enemas los activados, paño de los tordos, para los sacos de San Roque, la 14, los confundidos, único famosito, a 14 de Carlos Paz. Tienes que encontrar tus sueños lejos de mi vida y guardar en el olvido el eco de mi voz. Porque no aprendí a escuchar cuando tenías frío. Este corazón lleno de espinas que te lastima, doy un paso atrás. Casi límite, loco Pachurri, Villa la Bondiola, Cucucho, la Galera, el Loco Arreglo, como de Argüello. Doy un paso atrás, Betty, ya no intentes regresar. Es hora de borrarme de tus labios, porque ya no quiero hacerte daño. Este corazón lleno de espinas que te lastima, doy un paso atrás.